Tuticocote, para manifestar. La misma empresa provocó actos de violencia, entre ellos el incendio de algún tipo de maquinaria. Y esto fue para promover las acusaciones en contra de esas 22 autoridades indígenas del pueblo maya Chortí, ¿verdad? Y tal como en los otros casos, la empresa Manantial se hizo valer del apoyo de algunos trabajadores para criminalizar a las autoridades comunitarias. Utilizó a 4 comunitarios y 2 operarios de la maquinaria como creyentes adhesivos, pero es la empresa la que se apersonó con sus abogados, su representante legal en la audiencia, y eso manifiesta que son ellos los que están respaldando, digámoslo así, a los comunitarios. A las autoridades indígenas se les acusa de allanamiento, de amenaza, de lesión en riña y de incendio agravado. La empresa planea seguir operando. Para ello, ha propuesto incluso retirar las denuncias. Lo que dicen los abogados de la empresa es: estamos dispuestos a negociar, que las comunidades nos dejen operar y nosotros quitamos todos los delitos. Nos confirma que la criminalización es para poder ellos establecerse en el territorio a toda costa. La audiencia de primera declaración se llevaría a cabo esta semana. Sin embargo, defensores de las autoridades comunitarias solicitaron retrasarla para conocer la estrategia de la empresa El Manantial y demostrar ante la justicia que este es un nuevo caso de criminalización contra los defensores de la vida. Para Voces Nuestras y desde Guatemala, reportó Carolina Rivas. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador, el bosque ecológico de Sinquera continúa amenazado por proyectos mineros que podrían ser un desastre para los mantos acuíferos, reptiles, mamíferos y flora. La población quiere que se prohíba la actividad minera a través de una ley local. El próximo 26 de febrero se llevará a cabo la consulta popular de Sinquera frente a la minería metálica para que la población decida si declara al municipio libre de esta actividad. Nuestro corresponsal Alfredo Carías tiene los detalles. El bosque ecológico de Sinquera, que posee más de 5.000 hectáreas de flora, fauna y manantiales, brindan un ambiente sano y beneficios ambientales para la población de dicho municipio y también para las comunidades vecinas de Jutiapa, Tejutepeque y Suchitoto, en El Salvador. Sin embargo, sobre esta riqueza natural está latente la amenaza de proyectos de extractivismo de explotación minera que están asediando al país desde hace años. De producirse la explotación de la minería en Sinquera, Raquel Recinos, que mantiene una estrecha relación como guardabosques del lugar desde hace 9 años, vislumbra un panorama sombrío para la vida de sus pobladores, si esto llegara a suceder. Sería algo fatal, o sea, terrible, porque para empezar, lo que es la vegetación cambiaría totalmente. Muchos mantos acuíferos que tenemos se secarían. Todo lo que es la flora y la fauna se perdería, muchas aves, muchos reptiles, mamíferos que están en peligro de extinción. Entonces yo considero de que si eso llegara a pasar, fuera un desastre, no solo en Sinquera, sino que a nivel de nuestro país y del mundo. No obstante, la población de Sinquera se ha organizado para defender los bienes naturales para las presentes y futuras generaciones. Por eso están intentando que se prohíba la actividad minera en el lugar, a través de una ley local que los ampare. Pero para ello, antes deben irse a votaciones, como lo anunció Iván Hernández, representante del Comité Gestor de la Consulta Popular de Sinquera, frente a la minería metálica. La invitación es a toda la población, ¿verdad?, a que participemos este próximo 26 de febrero a lo que es la Gran Consulta Popular, que se estará llevando a cabo en el municipio de Sinquera, ya que se tendrán 4 centros de votación, uno en el casco urbano, otro en la comunidad del Cacao, en la comunidad de San Nicolás y en San Benito. Así que la invitación es a la población a que no nos quedemos en casa, sino que salgamos a votar y digamos no a la minería metálica en el municipio de Sinquera. Esta iniciativa está siendo apoyada por el gobierno local, que está muy optimista que Sinquera será el primer municipio

Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras, Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil, 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica, Michelle Jones, activista del Frente por los Derechos Igualitarios, informa en esta entrevista sobre el avance del tema del matrimonio igualitario en el país y sobre el panorama para este 2017. Queremos vivir en una sociedad donde no solo haya un cambio legal, sino también cultural, dijo Jones. Nuestra compañera Jules Gisler de Voces Nuestras nos comparte la nota. Michelle Jones de Frente por los Derechos Igualitarios nos comparte una actualización sobre el avance en materia de derechos humanos de las personas gays, lesbianas, transgénero y bisexuales en Costa Rica. ¿Ha avanzado el tema de matrimonio igualitario en nuestro país? ¿Cómo está el panorama para este 2017? Escuchemos. Hola, yo me llamo Michelle Jones, yo soy del FDI, que es el Frente por los Derechos Igualitarios de Beso Diverso, y coordino el proyecto del FDI de unos fondos con el Fondo Mundial. La pregunta que me hicieron es qué pasó el año pasado con matrimonio igualitario y con esas luchas. Y yo creo que cuando se ve lo que se logró el año pasado, hay que ver las otras luchas que también se trabajaron. Algunas cosas importantes que pasaron es el tema de la caja, del aseguramiento de parejas del mismo sexo, el tema de pensiones, donde ahora parejas del mismo sexo pueden cubrir a su pareja en caso de que tengan esta posibilidad o que tengan estos fondos. También es el decreto 38999, que indica que las instituciones públicas tienen que ser libre de discriminación, y es algo que nosotros trabajamos para darle seguimiento con Casa Presidencial. Vamos viendo los avances, cómo va mejorando, qué se va creando, qué dificultades se enfrentan y si podemos ayudar para ir mejorando el trabajo que se va realizando. De este mismo decreto surgieron otros decretos porque no todas las instituciones las cubre Casa Presidencial. Por ejemplo, el INSS, entonces salió un decreto aparte, y este entonces cubre a diferentes profesionales cuando están en estos diferentes espacios. Por ejemplo, que no te pueden discriminar por tu orientación sexual o por tu identidad de género. Eso es básicamente lo que dice el decreto 38999. Entonces no tiene que ver con algunos derechos, pero es una protección muy importante para las personas de la comunidad LGBT. El tema de matrimonio igualitario y todos los demás es algo que es interesante que me preguntaras hoy, porque hoy específicamente estuvimos hablando de esto, de qué está pasando, de qué dirección vamos, de qué, cómo lo podemos pedir, cuáles son las mejores instancias. Bueno, nosotros tenemos nuestro proyecto de ley. En este momento está en una comisión en la asamblea donde no se ha, está en el orden del día, no se ha hablado acerca de esto. Estamos en espera para ver qué podemos hacer. Nosotros lo que queremos, lo ideal, lo primero que queremos es matrimonio. ¿Por qué queremos matrimonio? Porque es un tema de derechos. Si te casas, tienes derecho a pedir un préstamo con tu pareja. No tienes que hacer algún tipo de dato legal. No, porque ya existe. Es el dato del matrimonio. Si quieres hacer muchos tipos de acciones legales, administrativas, es más fácil con solamente hacer un proceso legal en vez de tener que hacer uno para cada acción legal que se quiere realizar. Para este año, el FDI, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo queremos lograr el matrimonio? Yo creo que vamos a seguir con la misma posición que hemos tenido siempre. Seguir hablando del tema, seguir posicionando, seguir hablando con personas que pueden tomar decisiones. Pero también esto va de la mano de seguir hablando con la sociedad, seguir hablando con las personas. Un cambio legal no es un cambio cultural, no es un cambio de pensamiento de las personas. Queremos vivir en una sociedad de no solo de derechos igualitarios, pero donde las personas creen en los derechos igualitarios, donde no te discriminan porque están viendo cómo burlar la ley o cómo tratar de aprovecharse de la situación o del sistema. No, es porque lo lógico es que las personas sean iguales, que las personas tengan los mismos derechos. Entonces, el año pasado, en cuanto a matrimonio, se habló un poco, no se convocó en ninguna sesión en la asamblea, pero lo posicionamos, lo hablamos, hacemos que las personas lo tengan presente, es no permitir que se olvide que existe este proyecto, presionar, y es no rendirse. De eso es básicamente lo que pasó el año pasado, las ganancias que no son directamente asociadas con eso, pero sí nos van llevando a derechos, y bueno, esa energía de seguir tratando de conseguir más derechos.

hay una actividad que puede estar generando la contaminación, ¿verdad? O debido a las características del suelo por las prácticas, digamos, en la producción del cultivo de la piña. En el caso de estas piñeras en el Caribe de Costa Rica, las y los pobladores opinan que las autoridades son las responsables por haber dado los permisos y las piñeras lo son por contaminar los mantos acuíferos con los plaguicidas. ¿Qué va a pasar con estas comunidades a futuro? Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, reportó Fabiola Pomareda. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Hola, soy Carmen Díaz del Colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En Panamá. El proyecto de ley que reforma el Código Electoral se mantiene en segundo debate en la Asamblea Nacional. Diversos diputados se reunieron con los magistrados del Tribunal Electoral para abordar temas sensitivos relacionados con el proyecto de ley. Por ejemplo, un tope para los gastos en las campañas políticas de las y los legisladores, pues estas personas aseguran que con la actual fórmula no hay equidad en el proceso. Las próximas elecciones son en mayo de 2019. Pallín Atencio nos trae la información. Así es, compañeros. Tenemos que el proyecto de ley 292 que reforma el Código Electoral se mantiene en segundo debate en la Asamblea Nacional Panameña. El diputado del Partido Revolucionario Democrático en oposición, Kivian Panay, explicó que se han reunido con los magistrados del Tribunal Electoral, donde le han propuesto incluir el proyecto de ley 408 que aplica el sistema penal acusatorio panameño en la jurisdicción penal electoral. En efecto, ayer nos manifestó el Tribunal Electoral que el Plan General de Elecciones empieza a partir de mayo, así que por lo menos tenemos, ojalá, antes de mayo la oportunidad de aprobarlas para que cuando inicie toda la organización del proceso electoral ya pueda existir una norma vigente. Hay un proyecto de ley que se está viendo en la Comisión de Gobierno, presentado por el Tribunal Electoral, que incorpora el procedimiento penal acusatorio al procedimiento electoral. Ellos lo que nos explican es que ellos antes utilizaban, ahorita mismo utilizan artículos del libro tercero del Código Judicial en los procesos electorales, penales electorales. Como ese quedó derogado después de la entrada en vigencia el 2 de septiembre del año pasado, ahora hay un cierto impas jurídico ahí que ellos lo que están estableciendo es que entonces las normas del Código Procesal Penal sean las que se establezcan en el procedimiento penal electoral. Para el abogado Ernesto Cedeño, es complicado la jurisdicción electoral y muy lenta, por eso se debe unificar los criterios cuando se establece el mismo principio acusatorio en todas las jurisdicciones penales que existen en la República de Panamá. Yo creo que es positivo, desde hace tiempo esto se debía aplicar en todas las jurisdicciones de Panamá. Lo que sucede es que no podemos tener jurisdicciones diferentes en materia penal. Recuérdense que el tribunal, la jurisdicción electoral también es penal electoral, y para mí fuera como contra natura establecer un sistema penal acusatorio para los casos de derecho penal comunes y un derecho inquisitivo para los casos penales electorales. Yo pienso que sí se debe adecuar el sistema para que esas mismas garantías que gravitan para un procesado en materia penal en la jurisdicción normal y común aplique para la jurisdicción electoral. Aunque hubiese podido existir un criterio que la ley Código Procesal Penal, los principios debieran regir en el mundo de la jurisdicción electoral, yo creo que con una modificación electoral disipa cualquier duda que pudiera gravitar en torno a la aplicación de ese sistema y los principios en la jurisdicción electoral. Para Roberto Troncoso, representante de la Comisión de Reformas Electorales de la República de Panamá, la intención es buena. Y lo que se propone es que haya al menos un capítulo que hable cuáles son los procesos, porque actualmente se adolece de un procedimiento en materia penal para los casos de delitos en materia electoral.